Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente y hacer una nueva semana de conversación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mirábamos la semana pasada cómo se inició esa iglesia primitiva, ¿no es cierto?, que estaba ayudando, o sea, haciendo un evangelio práctico. Vamos a enfocarnos ahora de cómo vivir este evangelio nosotros hoy día, y vamos a encontrar algunos hechos muy puntuales en relación a esto. Por ejemplo, el primer texto allí de Efesios es un texto maravilloso en relación a lo que Cristo hace por nosotros como sus hijos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un texto que trasciende en realidad la vida misma de la persona, de nosotros como seres humanos, porque el hecho que dice allí, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios no lo hizo cuando te vio mal, no lo hizo cuando naciste, no lo hizo cuando tenías, sino antes ya lo tenía previsto Dios. Y ese concepto de gracia que aparece allí es un concepto muy hermoso, es un regalo de Dios, es inmerecido para empezar, ¿no es cierto? Que no lo merecemos porque nosotros somos muy hábiles para darle la espalda a Dios, para no andar en sus caminos, pero Él aún así insiste en llamarnos y ofrecernos su gracia maravillosa de presentarnos, ¿no es cierto?, al Padre y decir ante el Padre: mira, este es el pecador, pero mis manos, mi costado, ¿no es cierto?, mi sacrificio ha pagado la deuda de este pecador. Y Dios lo ve a la persona como ve a su hijo, por eso nos ve santos. Ahora, creo que debemos también mencionar de que hay quienes se ponen nerviosos cuando escuchan de los mandatos, las normas o las instrucciones, porque piensan de que esto podría contribuir a nuestra salvación o granjearnos el favor de Dios. No es así. Creo que todo esto es producto de cuando nosotros recibimos la salvación, porque es lo primero que nosotros necesitamos, es la salvación. Cuando recibimos la salvación, es cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que nos pide. Creo que el recibir la salvación también nos da el deseo de tener una comunión más estrecha con nuestro Dios. Y es por eso que todo esto viene por añadidura. Una vida diferente, una vida que tenga obras. Porque recordemos que el cristianismo es algo dinámico, no es estático. Fíjate, la definición de pecado dice, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No es sencillamente, claro, yo no hice nada, yo me quedé tranquilo y no hice absolutamente nada. Pero lo interesante es que cuando Dios ama al mundo, lo ama en el sentido de una entidad creada y organizada, completa, no hace ninguna excepción de persona. Y Romanos, hablándonos de esta situación, él plantea una situación que a veces es media compleja, pero hay que hacerlo con calma. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esta expresión que aparece aquí, la creación lógicamente se refiere al momento en que el ser humano, después de haber estado con todas las características de perfecto, se transforma en imperfecto, en pecador, en desobediencia, por decirlo así. Y eso trajo como una serie de consecuencias, y entre ellas está, ¿no es cierto?, el orgullo, están los pecados, está el deseo de no ayudar, de alejarse de Dios. Todo esto trajo como consecuencias, pero hay una expresión maravillosa que expresa porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión nos vuelve nuevamente a ser sus hijos, a reencontrarnos con Él. Porque también, dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se fija, vino el pecado, el versículo 20, hizo estragos en la humanidad, está sujeta a eso, pero va a venir la libertad, ¿no es cierto?, de esa esclavitud, de esa corrupción, y nos va a mantener en una libertad gloriosa a los que son sus hijos. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, ¿sabes? Es interesante notar cómo la Biblia señala constantemente al mundo que nos rodea como una evidencia de la bondad de Dios. Porque fíjate ahí en San Mateo capítulo 5, verso 45, dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. No es un asunto de méritos. Si fuera un asunto de méritos, creo que habría una diferencia. Creo que para los justos saldría el sol y para los que no lo son estaría siempre un día nublado o la lluvia que tanto necesitamos sería solamente para aquellos buenos. Sin embargo, Él no hace acepción de personas, no importa quién es. Ahí muestra el Señor la bondad para con todos. ¿Por qué? Porque el Señor mediante esto también quiere decirnos a todos, porque no nos creemos mejor que nadie, que nos ama. Y el amor es lo que Él utiliza para llegar a nuestro corazón, para que nosotros comprendamos que el camino que Él nos ofrece es mucho mejor que el que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece cosas que hoy día son y mañana ya dejaron de ser. Sin embargo, todo lo que Dios nos ofrece es perdurable, dura para siempre. Sucede que a veces el mundo nos lleva a estar decepcionados con la vida. Hay que ser sincero, porque pasan muchos problemas, muchas situaciones, angustias, enfermedades. Estamos rodeados a veces de familiares que tienen problemas, familiares que se van, que se pierden, que tanto los queremos y se van. Pero mira, el versículo 23, Pablo dice lo siguiente. Y no solo ella, o sea, hablando de la creación, está gimiendo por estos dolores, por estas situaciones, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes tienen la esperanza, ustedes tienen la gracia de Dios, y ustedes también están gimiendo, dice. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo. Pablo establece aquí una situación de esperanza en las personas. No estamos desamparados, no estamos mal. Si es cierto que está el mundo así en esta situación tan desventajosa, tan separada de Dios, pero nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos eso que se llama así la venida del Señor cuando Él venga y restaurará todas las cosas y todas las cosas volverán a ser como al comienzo. Pero ahora tenemos que estar en un mundo y ser parte de este evangelio, de estas buenas nuevas, las personas que aunque están sufriendo, hay una esperanza que transforma, que trasciende, que hace mirar la vida de una manera diferente. Cuando tú pierdes la esperanza, en realidad se pierde todo. Bueno, y debemos considerar las palabras que creo que todos conocemos muy bien, se encuentran registradas ahí en San Juan 3, 16 y 17, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero luego dice que el Señor no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarnos. Y eso creo que debemos tenerlo presente. Y nosotros debemos estar claros en que somos parte de, o somos con quienes cuenta el Señor, tenemos el privilegio de llevar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Claro, el texto es claro diciendo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y ese es Exactamente. el Evangelio maravilloso. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Esta verdad, ¿cómo debería cambiar nuestra actitud hacia los demás y sus circunstancias cuando reconocemos que son seres criados y amados por Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Está junto a mí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Mira, hay una expresión que tú leías allí, Juan 3, 16, 17. Interesante cómo se expresa el Evangelio en relación a Jesús, pero hay una expresión que yo creo que denota mucho más todavía lo que Jesús ama a los seres humanos, cómo los quiere, cómo quiere, quiere estar con ellos. Está en el versículo de Mateo 9:36. Bueno, dice allí, sí. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mira, esta expresión es maravillosa. Tuvo compasión de ellas. Claro, es maravillosa, tuvo compasión. La palabra compasión es una palabra que abarca mucho más de lo que uno cree que es. Por ejemplo, en los diccionarios dice que es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. O sea, no es solamente decir, no es solamente hablar, sino es una expresión en que se acerca. Y el ejemplo más patético es la parábola del buen samaritano, donde se expresa realmente la compasión de ese hombre con alguien que no lo conocía, que no sabía quién era, pero tuvo compasión de él. Y no fue solamente ayudándolo en el momento, sino siguió la ayuda para el futuro de esa persona. Por eso que dice que Jesús tuvo compasión, y ese es el Evangelio que nosotros deberíamos de alguna manera llevar a vivir en nuestras vidas, el Evangelio de salvación. Es interesante notar lo que registró San Lucas en el capítulo 19 de su Evangelio, el verso 41 y 42, donde dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta en tus ojos. Jesús lloró, claro. Lloró ante la vista de Jerusalén, porque sus habitantes estaban ciegos, no querían ver. Lo rechazaron. Ahora, uno dice, y he escuchado a personas, cómo me gustaría estar en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Yo lo habría aceptado, yo habría estado con él, lo habría seguido. No sé, es fácil, bueno, decirlo, pero yo creo que es fácil, a lo mejor, querer ir a la vida y el tiempo de Jesús, pero hoy día es lo mismo. Hoy día se ofrece el sacrificio, se ve lo que hizo Jesús, lo que quiere que hagamos. Tenemos más antecedentes aún, tenemos mucho más antecedentes. Claro. O sea, la historia ahí se estaba de alguna manera desarrollando, hoy día la tenemos ya explícita, está contada por los cuatro evangelios, y continúa con los hechos, ¿no es cierto?, y las obras y las cartas de Pablo, cómo se fue divulgando estas buenas nuevas de salvación. Entonces, no necesitamos irnos al Antiguo Testamento, sino tomarlos como referentes para llevar una vida aquí. Porque mire, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró. ¿Por qué lloró? Porque vio todo lo que él había hecho por ellos. Todas las demostraciones de su amor, los milagros, las sanidades que hacía, las predicaciones. Por ejemplo, cuando uno analiza el libro de Mateo, las bienaventuranzas, o sea, el sermón del monte, o como sea que se llame, encuentra cosas extraordinariamente maravillosas en relación a la convivencia que que tiene el Evangelio de Jesús debería tener. Y dice, ¿qué más querían? ¿Qué más necesitaban? Estaba allí. Yo creo que muchos se sorprendieron cuando les dijo, por ejemplo, si alguien se acerca a ti y te pide algo, no solamente dale la capa. O sea, la capa era lo más esencial que uno tenía. O sea, mira hasta dónde iba Jesús. Alguien si te golpea, ponerle la otra cara un momento, y si lo hace un romano, no, eso no lo voy a soportar. Bueno, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué cosas a veces se extienden en el Evangelio de la salvación? Hay un texto, creo que es uno de los más pequeños de la Biblia, que se encuentra en San Juan capítulo 11, verso 35, dice, Jesús lloró. Y ahí en el capítulo 11 está contando la muerte de Lázaro. Ahora, ¿por qué Jesús, cuando fue al sepulcro, Jesús lloró? ¿Pero por qué lloró? No fue porque Lázaro había muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar, era un momento de alegría, no de llanto. Pero a través del tiempo, él ve el sufrimiento humano, ve el sufrimiento de aquella madre que pierde un hijo, de aquellos hijos que pierden a sus padres. En fin, ese sufrimiento lo ve, él llora por la miseria humana. Y esto es producto del pecado. Entonces, por eso Jesús lloró. Jesús no lloró porque tuvo un sentimiento ahí en relación con Lázaro. No, él llora porque a través del tiempo él ve todo el sufrimiento que produce el pecado. Y nosotros todavía no nos damos cuenta. Todavía estamos acariciando el pecado. Cuando el pecado es el que nos destruye, el que trae como consecuencia toda la miseria humana. Entonces debemos pensar en esto. Fíjate, el egoísmo, la codicia, la mezquindad, el prejuicio, la ignorancia y el descuido son la raíz de todo el mal, la injusticia, la pobreza y la opresión del mundo. Entonces, tenemos que pensar en esto. El Señor quiere que nosotros meditemos en que lo que Él nos ofrece es lo mejor. Y no sigamos acariciando al pecado, no sigamos jugando con el pecado, que es lo que trae la miseria y lo que trae la desgracia y lo que nos hace sufrir. En relación a este texto de Juan 11:35, en que Jesús lloró, ¿sí? Claro, yo creo que Él miró a todas las personas también que estaban allí presentes, y muchas de ellos iban a levantar la mano para crucificarlo. Tú recuerdas que en una reunión que Él tenía, en que estaba presente Él y Lázaro, querían matar a Lázaro, porque era un testimonio vivo de la obra de ese que ellos odiaban. Qué terrible, ¿eh? Cómo la gente no puede entender. Ahora, la compasión en Jesús es la compasión que nosotros deberíamos tener hacia las personas, no importando su condición, porque ese es el evangelio puro. Compasión y arrepentimiento de nuestras obras, de nuestra actitud que tenemos frente al sufrimiento. Nosotros tenemos la tendencia a juzgar a veces un poquito precipitada. Por ejemplo, si ves a alguien en una situación y luego le dices, bueno, estás pagando tu culpa, estás pagando tu mal proceder, estás recibiendo lo que te mereces. Y estoy pensando que Jesús parece que eso no lo dijo. Se lo dijo quizás a los fariseos y a los dirigentes judíos, porque ellos abiertamente estaban rechazando a Jesús. Incluso en algún momento Jesús les va a decir, ¿y ustedes por qué me quieren matar? Y ahí les dijo toda la verdad, que era el Cristo, el Hijo de Dios, que conocía a Abraham, que era antes de Abraham, y ellos se espantaron. Pero eso es lo que decía del Mesías. ¿Te fijas tú cómo se puede cerrar? Ahora, ¿cómo vivir el Evangelio en realidad en estas condiciones? Hacer lo que Jesús hizo. Quizás dolernos con las desgracias ajenas y llorar, ¿no es cierto?, para que Dios nos dé la iluminación, el discernimiento, para ayudar a aquellos que sufren como Jesús sufrió. Y creo que una de las cosas que debemos hacer también es reconocer nuestro pecado, a fin de que sintamos la necesidad de este Salvador. Porque generalmente tenemos la tendencia de decir, yo no soy tan malo. Los otros necesitan más, claro. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Mírese, pero no demasiado cerca ni por mucho tiempo. ¿En qué aspecto está hecho pedazos y es parte del problema mayor? ¿Cuál es la única respuesta y el único lugar para buscar ayuda? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, amados oyentes, nuevamente a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar constantemente día a día conversando la palabra de Dios, especialmente este tema tan importante como es servir a los necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesús. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay una palabra que es maravillosa. Sí. Esa palabra se llama gracia. Y ahora, ¿qué relación hay entre la gracia y las buenas obras? Sería interesante leer lo que aparece allí en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay una definición en realidad muy clara y una separación entre lo que es las obras y la gracia. La gracia es un regalo que Dios nos otorga y no merecemos absolutamente nada para recibirlo. Aunque hagamos toda la vida sacrificios, tú recuerdas que la vida de Lutero en un momento estuvo llena de sacrificios, se azotaba, se golpeaba, pero no encontraba esa paz que necesitaba, seguía igual. Y en algún momento encuentra un texto que dice, por gracia soy salvo, ¿no es cierto? Y esto hace cambiar, y él dice, ¿qué pasa? O sea, no tengo que azotarme, no tengo que hacer buenas obras, por eso que Lutero fue un poquito extraño, reacio a entender Santiago, ¿cierto? Porque ahí Santiago le dio énfasis a las obras, pero tenía su propósito. ¿Me permite hacer un pequeño paréntesis? Sin que se te vaya lo que estás diciendo. El enemigo es especial en darle el empujoncito al péndulo, que nos vamos de un extremo al otro extremo. Hay quienes dicen, no solamente la fe, y hay otros que se van solamente por las obras. Pero la verdad es que el asunto es que debemos mantener el equilibrio. La fe y las obras van juntas, no podemos separarlas. O sea, claro, el Evangelio se construye, ¿no es cierto?, porque nos hemos dado cuenta que hemos recibido tanto de Dios, pero no nos podemos quedar con ese tanto que Dios nos ha dado. No podemos ser egoístas con la bendición que Dios nos ha dado. Ahora, cuando tú te acercas a entregar algo, no debe ser, yo digo, la limosna, no debe ser lo que sobra, debe ser lo que Dios, parte de la bendición que Dios te dio. Parte de lo que Dios te ha entregado. Por ejemplo, si llegas a una iglesia y entregas una ofrenda, es porque Dios en la semana te bendijo. Si no te ha bendecido, si estás en la miseria, no tienes que dar, no te preocupes. Pídele a Dios, Señor, dame para ayudar. Ahora, fíjate este texto. Es clarísimo, dice. Él explica que ese es un don de Dios, la gracia. Pero dice, no por obra, para que nadie se gloríe. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? Porque alguien podría decir, bueno, yo estoy dando con sacrificio mi ofrenda, estoy ayudando, estoy yendo a ver a los necesitados. Señor, ya tengo ganadito el cielo. Ahora, ¿qué más me queda? Bueno, el rico se lo dijo el Señor claramente. Mira, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y entonces sí, yo he guardado todos los mandamientos. ¿Sabes? Era por obras. Claro que sí. Hubo un tiempo en que yo me confesaba. Confesaba mis pecados a una persona y esa persona me decía, al terminar la confesión, me decía, tienes que ir y rezar como penitencia, tienes que rezar tantos Padre Nuestro, tantas Ave María, como penitencia. Claro. O sea, yo completaba mi confesión o completaba esto con una penitencia, lo que me hacía o lo que hacía que después de eso yo quedara totalmente perdonado. Bueno, en la Biblia no encuentro eso. No encuentro eso que yo tenga que hacer una penitencia, tenga que hacer algo. Y fíjate que eso mismo, hay personas que tienen tan metido eso en el corazón, de que cuando tú le dices, mira, no tienes que hacer nada, pero no es posible, no es posible que uno no tenga que hacer nada. Estoy recibiendo algo tan grande, ¿cómo va a ser eso de que yo no tengo que hacer nada? Algo tendré que hacer. No, es que no tienes que hacer nada. Ahora, las obras vienen como producto, y lo hemos dicho y repetido miles de veces, como producto de nuestra gratitud al Padre. Hemos recibido algo tan grande, que ahora yo empiezo a trabajar por el Evangelio. Pero yo no le estoy pagando nada a Dios. No podría pagarle. Claro. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando estoy llevando el Evangelio, dice que el Evangelio es el que entregue el Evangelio. Escuché una ilustración que decía que es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay pan. Eso es cuando uno claro. entrega el Evangelio. Yo recibí la salvación, yo recibí el perdón de mis pecados. Ahora tú puedes hacer lo mismo, tú que estás sufriendo por causa del pecado. Tú tienes que ir al Señor y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a sacar esa carga de encima y ahora tú vas a... Mira, interesante porque lo que tú estás diciendo corrobora lo que Efesios está hablando acá. Dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo, ser personas nuevas en Cristo Jesús y ser perdonados. Y al ser perdonados, no merecemos ese perdón, pero sí comenzamos a andar una nueva experiencia. Y Pablo en Efesios 10 dice, porque somos hechura suya. Justamente. O sea, Dios nos hizo perfectos. Ahora, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, es imposible que alguien que ama a Jesús, que esté de rodillas, que en la primera hora de la mañana se comunique con Él, no haga obras buenas, porque son parte, la esencia de esa nueva vida de la persona. Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, que es lo que dice Pablo, diciéndolo de otra manera, mira, tú has sido justificado. No tiene ninguna culpa. Pero ahora santifícate día a día, o sea, comunícate día a día con Dios. Haz las obras que produce el Espíritu de, que tienes en ti el Espíritu de Dios. Y entonces, aquí hay una relación muy íntima entre la gracia y las buenas obras. La gracia nos perdona, nos hace apto para el cielo, es gratuita, es un don, pero como resultado de eso, yo siento la necesidad entonces de entregar a las personas lo que Cristo hizo, entregar el bien, la sanidad, las buenas nuevas en forma práctica. Ahora tenemos que reconocer que si bien aún luchamos con las tentaciones del egocentrismo y la codicia, la abnegada y humilde gracia de Dios nos ofrece un nuevo tipo de vida y de amor que nos cambia la vida. Esa es la verdad. El Señor no nos pide nada a cambio, sino que nos da con generosidad. Y siempre el Señor da mucho, mucho más de lo que nosotros pudiésemos pedir o necesitar. Él siempre nos da más. Fíjate que Primera de Juan 3, 16 y 17, no es San Juan, Primera de Juan, dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego el 17, mire que es claro. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, no sé, creo que es clarísimo lo que dice el texto. Y repasémoslo y pongámoslo en práctica en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Le voy a pedir que lea nuevamente Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Cuán poderosamente capta estos versículos lo que debería ser nuestra respuesta a la cruz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Cuando uno habla o estamos conversando acerca de cómo vivir el Evangelio, ese Evangelio que Jesús dejó, el que Él vivió, esas buenas nuevas, nos tenemos que parar a pensar un poquito quiénes somos. Mira, la vida a veces nos da para colocarnos ciertos niveles en la sociedad. Eso es cierto, algunos tienen mucho, menos y menos, y otros prácticamente no tienen nada. Pero ante Dios, ¿cómo son esos niveles de persona? Hay algunos textos que lo queremos de alguna manera repasar. ¿Sabes? Se habla mucho ahora de la inclusión, pero Jesús fue el primero que habló de la inclusión. Porque allí Él no rechazó a nadie. Él llamó a todo el mundo, sin excepción ninguna. No hizo acepción de persona. La acepción la hacían las mismas personas a quien llamaba. Entonces, tenemos que considerar de que el Señor es el que nos manda que nosotros no hagamos acepción de persona y que llevemos las buenas nuevas de salvación a todos quienes estén cercanos a nosotros. Es muy sabio Jesús, porque se lo dijo a Pedro de una manera muy inteligente. Se ha distorsionado un poquito el relato, pero recuerde usted que la idea es mostrarle a Pedro que él no hace acepción de persona y no que coma lo que quiera. Y esa es otra cosa. Dice que él estaba allí

Entonces, ¿qué es lo que haces? Esa persona decía, contaba, mire, yo le dije, espere un poquito. Salió, fue a comprar, ¿no es cierto?, los elementos para quizá un desayuno, los trajo, y efectivamente esa familia estaba recibiendo el Evangelio, pero en ese momento no habían tomado más que una agüita, esos niños y esa familia. Entonces tú ahí encuentras que el Evangelio se transforma en una respuesta a la necesidad de la persona. Y Cristo muchas veces predicó largos sermones, bueno, el Sermón del Monte, pero también hizo obras de bien para que las personas encontraran un camino diferente hacia la salvación. O sea, no diferente, el camino que realmente es la salvación. Un camino que suple las necesidades. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo encontrar formas de servir a los necesitados y, al mismo tiempo, compartir con ellos la esperanza y la advertencia que se encuentra en el mensaje de los tres ángeles? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos a las audiciones del resumen que nosotros hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y también, si desea visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algunos de estos audios y otras apuntes para llevar adelante el estudio, ¿no es cierto?, agrandar en lo que es el estudio de esta semana, que es de qué modo vivir el Evangelio. Así que son invitados tanto a las audiciones como a la visita de la página. Estaba pensando un poquito, Horacio, en relación a esto que estamos conversando, cómo vivir el Evangelio. Yo voy a recomendar dos capítulos, uno del Deseado a toda la gente, es un libro extraordinario. Es el capítulo Dios con nosotros. Qué hermoso cómo se presenta allí al Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, eso hay que tenerlo tan en cuenta, que cuando vino Cristo a la tierra fue Dios mismo estando en medio nuestro, mostrándonos cómo nos ama, cómo nos quiere, y asimismo también el resto de las personas debería hacer lo mismo. Y el otro capítulo es un libro que se llama El Ministerio de Curación, y el título es Salvados para Servir. Y cuando habla de salvados para servir, cuenta el incidente de Jesús, ¿no es cierto?, cuando llegan de los discípulos, se les había puesto el mar muy bravo, él viene caminando, sube a la barca, se para el problema, llegan a tierra, y cuando llegan a tierra se encuentran con un ser humano que no era ser humano, ¿no es cierto?, una bestia, tratando, incluso dice que los discípulos salieron arrancando al ver lo que pasaba. Pero Jesús actuó y tuvo compasión de esa persona y la sanó, y después él adoraba a Jesús. Qué extraordinario lo que Jesús hizo y lo que nosotros podríamos hacer por personas también que están pasando por situaciones tan terribles como la que se cuenta aquí. Yo creo que esa es una misión que puede provocar cambios profundos en las personas, pero que Jesús quiere que nosotros también hagamos. Incluso en Mateo 8:29 usted puede ver algunos de estos registros. Qué extraordinario, qué podríamos hacer nosotros como personas llevando este tipo de evangelio, este modo de vivir diferente, sacar a las personas. El otro día estábamos en el culto. Entró una persona y en medio del culto comenzó a saludar a las personas, no en silencio, y se empezó a pasear por la iglesia. Es difícil esta situación, pero yo digo, y en el tiempo a lo mejor él va a aprender a portarse como corresponde dentro de una iglesia donde se está adorando a Dios. Pero nos incomodó. Pero vi cómo con amabilidad los diáconos y diaconisas nos sacaron para explicándole, ¿no es cierto?, en el momento en que estaban. Ahora, Eso a veces nos puede incomodar, pero no sabemos qué efecto puede tener el evangelio, la predicación, la atención grata, ¿no es cierto?, a una persona que esté en esa condición. Ahora, ¿cómo podemos encontrar nosotros el equilibrio, ¿no es cierto?, para hacer el bien a los necesitados, aunque nos incomode, y por la única razón de que ellos necesitan su ayuda en realidad. Necesitan salir Tenemos de que esa situación. reconocer, tenemos que reconocer que a nuestro alrededor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hoy día hay personas que pagan a profesionales solamente para que los escuchen, para que puedan contar sus problemas, sus necesidades. Y desgraciadamente estamos viviendo un tiempo en que la comunicación se ha hecho mucho más masiva, pero al mismo tiempo hay poca comunicación, porque la persona, a veces hay dos o tres personas en una casa y las tres personas están con el celular en la mano y están haciendo otra cosa, entonces no hay comunicación entre ellos. Y eso puede ocurrir también con una persona ya de sus años, a lo mejor una persona viuda o una persona así que necesita conversar y necesita que le escuchen. Y sin embargo, la familia no lo hace. Entonces, hay cuánta necesidad. Imagínate eso. ¿Cuánto cuesta escuchar a una persona que cuente a lo mejor sus vivencias? Claro. Eso hace una gran diferencia. Y puede ser que nosotros vamos a hacer una visita y al despedirnos, la persona nos agradezca, no sabe cuánto le agradezco su visita, me sentí tan bien. ¿Y qué es lo que ha hecho uno? Solamente escuchar lo que esa persona tenía que decir. Claro. Entonces no es solamente cosas materiales a veces lo que la persona necesita. Claro, cuando son cosas materiales tenemos que tratar de proveerles, pero no siempre es eso. A veces es compañía, es comprensión. Es cariño, son palabras de ánimo. Eso, y dime, ¿cuánto cuesta eso? No cuesta mucho. Y creo que las personas lo valoran sinceramente. Exactamente, esos son testimonios vivientes, porque yo estoy pensando qué hizo esta persona después, porque él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, no, no, ahora vas a hacer tu cometido, tu misión aquí en tu pueblo, tu ciudad, tus amigos. Y él dice que no solo hablaron de Jesús, estas personas sanadas, a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis, incluso dice, declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios, Ahora, refiriéndose a Jesús. fíjate, Satanás había hecho una obra allí y esa obra hizo que la gente rechazara a Jesús, porque cuando ellos llegaron ahí, cuando supieron los dueños de los cerdos, supieron lo que había acontecido, ellos fueron a donde Jesús. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron a un hombre que estaba vieron dos hombres que estaban en sus cabales, estaban sanos. Ya no tenían el peligro ese y vieron dos personas que estaban ahora sanas, pero a ellos no les importaba eso, a ellos les importaba sus cerdos. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hizo? No fue a predicar allí, ellos le pidieron que se fuera. Seguramente si el Señor hubiese ido, lo habrían rechazado. Entonces, él se fue, pero dejó a estos hombres. Y estos hombres empezaron a contar cuán grandes cosas hizo el Señor con ellos. Cuando Jesús volvió a Decápolis, había gente que estaba esperándolo para escucharlo. Ahora, lo interesante es que ese evangelio práctico no tiene discusión, no hay cómo atacarlo. La teoría sí, porque hay muchos argumentos que a veces se presentan frente a esto, a lo otro. Jesús murió, vivió, sí fue un hombre, fue del cielo, qué sé yo. Fue divino, una serie de cosas teológicas, ¿no es cierto?, que aparecen de improviso. Pero cuando alguien te cuenta lo que Jesús hizo por ti, entonces es diferente. No hay argumento contra la vivencia práctica del Evangelio. Gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana.